¿Qué tal? Muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludamos a todos, todas, todes los que pueden estar escuchando este programa de mediodía que realizamos aquí en FM Los Coihues en la 105.5 de Bariloche. Si nos estás escuchando en vivo en este martes 9 de junio, te tiramos ya el número de teléfono 2944-784040 por si querés comunicarte y charlar un poco acerca de música, algún tema que se te ocurre, algo que tengas ganas de escuchar acá en la radio de mediodía. Este es un mediodía musical que armamos lunes, martes y miércoles en la FM Los Coihues, la 105.5. Y hoy, a lo largo del programa, todavía tengo ahí en gatera. ¿Vio cómo es eso? Uno prepara temas, los temas después se van disparando para donde quieren. Es la magia de la música. Pero hoy estaremos rondando el material realizado, producido y ejecutado por un músico que está cumpliendo unos cuantos años. A ver si te das cuenta de quién se trata. Apalala, ¿eh? Apalala sería un término técnico para definir esto que acabamos de escuchar. Si recién te enganchás con este mediodía aquí en la 105.5, te contaba cuando arrancamos que vamos a estar visitando en determinados momentos de este programa de mediodía la obra musical. Te voy a tirar un dato. Por lo general vamos a estar recorriendo la obra musical que no tiene que ver directamente con la banda que lo contuvo durante casi toda su vida musical, sino que vamos a estar repasando cuestiones más periféricas. Nos podés estar escuchando a través de la antena de la 105.5 aquí en Villa Los Coihues, en todos aquellos lugares, zonas cercanas a Los Coihues también, donde llega esta transmisión a través de la FM, sino también nos podés escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques, que te la podés descargar en el celular si tenés el sistema Android. Te metés ahí en el Play Store y te descargás Red Enfoques. Entonces escuchás a todas las radios comunitarias de esta región de la Patagonia que integramos la red Enfoques. Y si no, directamente en el buscador de tu compu o de tu celular, escribís redenfoques.com.ar y ahí escuchás esta 105.5. Prestale atención a esto, ¿eh? Esto es así como una clase de blues que le dio un maestro a unos jóvenes allá por principios de los 70. Mirá cómo le marca con la patita el ritmo de cómo tienen que ir entrando. Escuchá. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. El maestro es John Lee Hooker. Los alumnos, Can Skid. back to that same old place, sweet home Chicago. Same old place, sweet home Chicago. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. I can't get you if you don't let me in. Oh, shit. I know you don't love me, woman, because I said, woo! Qué equipazo, qué equipazo se subió arriba de este escenario imaginario. Pasaban en esta versión de Sweet Home Chicago, grabada en el 2016. Mirá qué equipo: Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy, Javier Samlin y Jimmy Vaughan, en uno de los tantos crossroads, estos shows que organiza Eric Clapton a beneficio para alguna fundación ahí que realiza tratamientos de rehabilitación a adictos a las drogas duras. Y como alguna vez te contamos, junta a viejos bluseros con nuevos exponentes de este género y los cruza ahí sobre el escenario. Hay varios de estos shows, creo que son tres los que hay hasta ahora, por lo menos los que yo pude conseguir. Búscatelo, están los recitales completos para poder disfrutar. Y siguen los bluseros disfrutando sobre el escenario y compartiendo su música con nosotros. Se vienen ahora los hermanitos Winter, Johnny y Edgar Winter, en la 105.5. Arranque blusero en este mediodía en FM Los Coihue. Mientras se bajan de este escenario virtual, los hermanitos Johnny y Edgar Winters están subiendo por la otra escalera, la que da al lado izquierdo del escenario. Una banda con miles de años de carrera dentro del blues, dentro del rhythm and blues, y que hizo algunas incursiones por ahí que son las que más conocimos. Estuvieron en una película donde hacían una versión de La Bamba, que es por la que creo que la mayoría tomamos conocimiento de la existencia de una banda que se llama Los Lobos. Pero los tipos en uno de los crossroads estos que te contaba de Clapton, mirá la versionaza que se mandan de este tema, Staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. Well, don't worry, baby, it's gonna be alright. You heard the sound of footsteps sailing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow. By the window, staring out at the night, you see your lover leaning against the old street light. Well, don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep, child. He said this shouldn't bother, it was just a dream. Then where was he going? Head down the street. Oh, look out! Wow, don't worry, baby. We're the wrong direction. Well, don't worry, baby. Ain't gonna change a thing, yo. Love is a fight, and then you die. Buenas noches, dicen los lobos mientras se bajan de este escenario grabado en alguno de los Crossroads. Aquí teníamos a Los Lobos, banda oriunda de México, sonando con el tema Don't Worry Baby. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de esta zona del mundo. Te decíamos cuando arrancamos que íbamos a estar visitando la periferia de la carrera de un músico que está de cumpleaños en el día de hoy, si es que nos estás escuchando en vivo, 9 de junio. Y lo sacaste con lo que puse, no es tan difícil, ¿eh? Si más o menos estás atento a alguno de los instrumentos que más suenan en los temas que ponemos, la sacás al toque. Esto hacía este muchacho allá por mediados de los 60, en una de las primeras bandas en las que participó. Prestale atención, ¿eh?, al instrumento principal de este tema, ¿eh? Thank you. Y este tema que escuchábamos se llama Caminando por el Lado Salvaje. Fue grabado allá por la década del 60 por este músico que está cumpliendo años. Músico, ay, ya si te tiro el dato este, te la dejo servida en bandeja acerca del instrumento que ejecuta y ejecutará por siempre. Pasaron los años, esto que escuchaba era de mediados de la década del 60, y en algún momento se juntó con un amigote, con un compinche de algún otro proyecto musical que crearon, del cual participaron, mejor dicho. Mirá el blusardo que hicieron estos ñatos. Everybody broken hearted, everybody feel the pain. You know that when you're feeling lonely, life is like a ball and chain. Sometimes it's hard to find a reason Troubled times, it seems so low No one you can turn to When you're going down Upon me, all the lies Hola FM, buenos días a todos y a todas. Les habla Valentina desde Lugano. Quería pedirles Pistolas de los Piojos. Tolas, en vivo, aquí en el aire del mediodía de la 105.5. Te tiramos nuevamente el teléfono 2944-784040, el teléfono de esta radio. Se ha armado un dúo de, ¿cómo se dice?, armonicistas, armoniquistas, aquí en el mediodía coihuense. Esto es del primer disco de la Mississippi, cuando todavía estaba Luis Robinson integrando la banda. Creeper Return. Así se llamaba este tema de la Mississippi, del primero de los discos, Boogie. Y seguimos aquí, te contamos al comienzo que estamos repasando aquí la historia de un ñato que está de cumpleaños en este día 9 de junio, si nos estás escuchando en vivo. Por ahí ya lo sacaste, porque es muy clásico el instrumento ese, o el sonido que saca de ese Hammond. De ese Hammond C3. Y en algún momento de la década del 70, este muchacho que le daba las teclas, este pedazote de músico del cual estamos recorriendo la periferia de su obra principal, se juntaba con otros dos ñatos más y sacaba este tema que se llama Malice in Wonderland. Ya te estoy tirando más pistas, esto ya es un regalo es esto, mire. Sonaba aquí en este mediodía. Búscatelo ese discazo, Malice in Wonderland, del año 1976, y te vas a enterar antes que nadie quién es ese músico del cual estamos aquí repasando la periferia de su obra musical. 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues, en este día en que si nos estás escuchando en vivo y todavía no asomaste la cabeza de abajo de las cobijas, no sabés cómo llueve en el barrio, mamá mía. Kowalski acá buscando calor en los rincones debajo del iceberg. Le quería pedir algo, si puede ser de Suicidal Tendencies, si hay en vivo, o algo en vivo de Primus. Lo que usted prefiera, Kowalski. Gracias desde el submarino. gente brava que hay en este barrio, mamá mía. Uno quiere hacer las cosas de mediodía más o menos tranquilo y nos llevan para Primus. Qué banda, terrible banda. Esto era en vivo en el año 2014, el disco que estábamos escuchando. No, 2004, tenía razón. El disco que estábamos escuchando se llama Alucino Genetic, sería una cosa así. Y el tema que sonaba, no sé cómo se dirá, Pudding Chime, una cosa así, vaya a saber cómo se llamaba. Primus, búscatelo. Y búscate de paso los nuevos proyectos del señor Les Claypool, el bajista de Primus. La Les Claypool Lennon Delirium Band, algo así se llama. Mamma mía, lo que suenan esos muchachos. Estamos aquí ya superando holgadamente la hora de este programa de mediodía, aquí en la 105.5. Te contábamos, desde que arrancamos, estamos recorriendo la obra de la periferia musical de el señor que un 9 de junio del año 1941 nacía en la ciudad de Londres. A nosotros nos gusta festejar cumpleaños, así que hoy estamos festejando el cumpleaños del señor John Lord. Y cerramos este segmento dedicado al mago de las teclas, conocido particularmente y por sobre todas las cosas por su obra musical con Deep Purple, pero acá escuchamos algunas cuestiones que tienen que ver con alguno de sus otros proyectos, el Pace, Ashton and Lord. Después escuchamos algo que tenía que ver con algún material solista de allá de principios de los 80. Nos quedó bastante de lo clásico, pero el programa vio va degenerando para el lado que las orejas van acompañando al cerebro, así que todo lo clásico nos habrá quedado para otro día. Y cerramos, bueno, incluimos algún blues cantado por Ian Gillan, compañero de Deep Purple, junto a John Lord, de un proyecto bluesero, la Hooky Coochie Band de John Lord. Y cerramos este segmento dedicado a John Lord con esta versión del clásico de Deep Purple, Lazy, pero hecha por la John Lord Blues Project. Adelante, señor John Lord. Feliz cumpleaños. Mamma Mía, sonaba aquí la versión de Lazy Aragán en la versión de la banda del proyecto bluesero, el John Lord Blues Project, haciendo este clásico de Deep Purple. Y estamos aquí en vivo por un rato más, aquí en la 105.5 de este mediodía lluvioso, si es que nos estás escuchando en vivo en este martes 9 de junio. Y esto es un pedido que hacemos aquí desde este programa, un pedido personal. Te solicitamos que visites la página de Facebook de Vecinos por un Cerro para Todos. Sabrás que el intendente Gustavo Genuso ha decidido, sin abrir la licitación, que era lo que correspondía, y ver si había otras ofertas por los destinos del Cerro Catedral, ha decidido extenderle la concesión a la empresa que lo opera actualmente hasta el año, escuchate esta, 2056. Por lo tanto, se está haciendo una juntada de firmas de los Vecinos por un Cerro para Todos. En este caso, la juntada de firmas es vía virtual. Ahí podés meterte en el Facebook y buscas el formulario para poder firmar y enterarte bien de las condiciones de esta entrega de los destinos del Cerro. Solamente te decimos que al estar operando el Cerro Catedral, estar manejando los destinos del Cerro por primera vez en la historia, la Municipalidad de Bariloche, o por lo menos desde hace muchísimos años, pasó por Nación, pasó por Parque, pasó por Provincia, ahora lo decide directamente el municipio de Bariloche, era una oportunidad histórica para que entre todos los vecinos decidamos qué hacer con el principal motor económico de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hola. Hola, buen día, Fabito. Malísimo, porque lo mismo que la otra vez, entre gallos y medianoche, entregó el Cerro este chabón, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. En uso. Lo mismo que la otra vez. Y la otra vez juntamos como 5.000, 6.000 firmas, ¿te acordás? Que inclusive nos pusieron 1.500 trabas para poder firmar. Era más difícil que conseguir un papelito, un gramo de heroína, ¿viste? Sí. Meter la firma. Y aún así juntamos 6.000 firmas y acá lo ves de vuelta a Gattuso. Esto demuestra que estamos en el Festival del Tongo, ¿viste? Que este es el mundo del tongo. 6.000 y pico de firmas se habían juntado. Y ahora los vecinos lo que están haciendo, en realidad, más allá de llamar a esta participación virtual. O sea, ahora, en definitiva, si tenés la o tenés teléfono, o tenés internet en tu casa, no tenés excusa para decir, no, lo que pasa es que no pude ir a firmar al centro, porque no, ahora, en lugar de charlar dos minutos con algún amigo, poner un meme o una no sé qué cosa, pegate una firmada. Y después lo que hacen los vecinos es llamar. Cuando se salga de esta virtualidad, se harán algunas acciones personales, alguna movilización, alguna, no sé, alguna acción presencial en algún lugar para manifestar esta oposición a la entrega del Cerro hasta el año, como digo, 2056, ¿no? 2056, imagina, Lucho, cuál será su columna el 9 de junio del 2056. Y parecida a esta, me la veo. Yo con la lista que tengo, Fabito, acá sí, que tengo en el cuaderno, ya me voy haciendo una lista, ya llego al 2056 con todos los discos que tengo en la sabiola. Ah, mire, qué bueno, Lucho, qué bueno. Bueno, espero que aguante yo entonces del 2056. Qué loco, claro, ¿no? Uno piensa la distancia, ¿no? Cuando toma noción de esto, o tira para atrás al revés. Piense usted dónde habremos estado un 9 de junio de hace 30 años de atrás. De 1990 sería, ¿no? Sí. Mamá bueno, mía. Pero yo hago mucho, le pongo mucha fe y pienso que cuando llegue el momento estaremos igual que ahora, pero con 100 añitos más o menos, con la barba blanca, así, pero sí, vamos a seguir escuchando rock and roll y blues y vamos a seguir yendo a todas las marchas con los compañeros del margen, con los compañeros de la biblioteca Carilafken, con con toda la gente de buena voluntad de Bariloche, vamos a seguir resistiendo contra este show del tongo. Así es, Lucho, así es, Lucho. Hasta los 100 años, hasta los 101. Mire, si es por lo de la barba blanca, yo voy a estar igual, entonces. Vas a estar igual, por eso te digo, es muy parecida la postal. Bueno, Lucho, ¿qué nos ha traído para este mediodía lluvioso aquí en Villa Los Coihues? Mirá, Fabito, Se me puso serio, me da un poco de miedo, se me puso serio. Me puse el traje, la corbata, con un traje gris, corbata bordó al tono. Sí. Te saco el disco de Roger Waters, de atrás de la galera. Sí. Que hay una chica haciendo dedo en la portada con una mochila, y se llama Los pros y los contras de hacer dedo. Del año más o menos del año 83, 84, después de Pink Floyd, The Wall, ¿viste? Unos años después fue una cosa como solista de Roger Waters, de Rogelio Aguas. Y el primer tema que vamos a escuchar, que está buenísimo, es terrible, es un masazo cortaferro, se llama Revolución Sexual. Bueno, ¿le parece que vamos y lo vuelvo a llamar en un rato, entonces? Por favor, antes de irnos para allá, le quiero mandar un abrazazo a mi amigo Luchetti, que está escuchando de Buenos Aires, compañero del alma de toda la vida. Te mando un abrazo, Luchetti. Vamos todavía. Ahí arrancó, ¿eh? Dale. ¿Este es Water, entonces? Sí. Mamma mía. Este es Streaming. Y aquí estamos con el amigo Lucho. Lucho, en este día de lluvia, este disco. Terrible disco, Lucho. Loco, qué zarpado. ¿Viste lo que es? Yo puse el volumen al mango, llegó a 22. Sí. Figuraba el volumen a 22 y se volaba el techo de la casa recién. Mire, me da gana de dejar los temas e irme a mirar por la ventana. Disco ideal para mirar por la ventana, este me parece, ¿eh? Tremendo, tremendo este disco, porque vas a ver ahora el tema que sigue, te baja a otra dimensión, mucho más tranquilito, y todo el tiempo te sube y te baja, así te quedas de cama, como con una pelea con Carlos Monzón. Claro, sí, sí, los golpes, igual los golpes vienen todos del mismo lado, me parece, acá tienes razón, con una pelea con Monzón es esto. Es terrible, y además, no, es terrible este disco, porque no sé si en el disco, a lo largo de los temas lo vamos a poder percibir, pero tiene como un collage, va mandando como sonidos de un auto pasando, porque todo tiene que ver con la ruta, con el hacer dedo, hasta las letras creo que tienen que ver con, ¿viste? Pone en un ambiente como de ruta, como de que escuchás sonidos de motores, conversaciones, muy de Floyd, ¿viste? Eso de como cintas atrás con personas hablando, como una televisión. Una bomba de repente con un grito, siempre rememorando esa onda de la bomba, ¿viste, Rogelio? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y a qué vamos, Lucho, ahora? Bueno, vamos al tema siguiente, que es muy tranquilito, es un descanso. Acá sí. Nos ponemos con el almohadón y descansamos. El tema siguiente se llama Lo que queda de nuestro amor. Zarpado. I just cowered in the corner, my pajama coat over my head, and she smiled as she finished her sandwich. And her cold eyes fixed me to my dark history. As she brushed the remains of our love from she had turned back the covers, when all of the prayers had been read, she said, "Come on over here, silly boy, before you catch a death of cold. I was only joking. Let's leave behind the city grind. Let's not compete again. Y aquí, junto al amigo Lucho, estamos repasando el disco, algunos de los temas que integran este terrible discazo de Roger Waters, los pro y los contra de hacer dedo en la ruta. Lucho, ¿recuerda usted la tapa? Me decía que hay una chica haciendo dedo ahí en alguna ruta, chica que está, en realidad está desnuda con una mochila y naranja y rojo es ella, con pelo rubio, y después el resto es como un paisaje así medio polar, todo en celeste, azul, una cosa así. Sí, podría ser el Bariloche. Podría ser en Bariloche, tranquilamente. Y no sé si usted recuerda, este disco, decíamos que es un disco de allá de principio de los 80, el disco es del año 1984. Sí, me parece. 84. Y bien. Sí, se grabó en el 83 y se editó en el 84. Y yo recuerdo tener el cassette, y es una tapa que vino censurada, yo no sé si usted lo recuerda eso. No me acordaba, ¿no? Claro, venía en la versión, por lo menos, que había salido en aquel momento, como la chica está desnuda de espalda, en la parte de la cola, digamos, tenía una cinta negra que le tapaba. ¡No! ¡Nada de esto! ¡No! Así es. Y después cuando salió ya una versión más moderna, ya más, me imagino, más centrado en la democracia en nuestro país, ya venía desnuda, tal cual era la tapa original. Pero mire, los ñatos, esto hasta en eso se andaban fijando. ¡Che, guachache! Y una particularidad de los temas, porque ya escuchamos el primero, Lucho, ¿cuál era que habíamos puesto? Escuchamos Revolución Sexual y después escuchamos Lo que queda de nuestro amor, que están muy juntitas, o sea, yo lo estuve escuchando toda la tarde para elegir los temas, y entre tema y tema no llega a haber un espacio, claro, un silencio, está como enganchado, no llegas a saber cuándo termina un tema y cuándo empieza otro, por eso son así, como todo un continuum, ¿viste? Por eso te digo que, insisto con esto de la ruta, es todo un, para mí el chabón nos quiere transmitir una cosa así, tipo todo un flashazo, que nos comamos todo rutero y todo de un saque, ¿viste? Ahí estaba mirando algo de data y vio que los temas, Lucho, vienen con un horario. O sea, el primero, el Revolución Sexual, antes dice 4:41. El segundo que escuchábamos, 4:47. Este que vamos a escuchar ahora, 5:01. Como sí, que la onda sí. También es por ahí darle. Uno ponía en su momento el cassette o el long play, le daba play, y por ahí más o menos respetaba el horario que tiraba los temas también. Como cuando uno va en la ruta escuchando música, que pone, bueno, en su momento un cassette y le daba, hasta de golpe se acababa la música, te daba cuenta porque se acababa el lado. Claro, ya pasó media hora, si fue un TDK. Ahora con las cuestiones electrónicas ya es más difícil. Uno se da cuenta que pasa el tiempo cuando tiene que volver a ir al baño, nada más con la ruta. Así es. Que es cada 10 minutos. Es cada 10 minutos, sí, a esta edad cada sí. Más, siendo benévolo. Haciste un kilómetro para. Bueno, Lucho, vamos con el tercero. Dale, mirá, este es el tema hit de sí. del disco que se llama Los Pros y los Contras de Cerdeo. Es el recontra hitazo, así que nos va a encantar. Espero que nos guste a todos. Ahí está, ¿eh? Bien. How you doing, bro? Where you been? Where you going? And he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book. You bet your butt. Fish takes a hook. Ah. Y estamos aquí en el mediodía de la 105.5 de este martes, repasando los pros y los contras de hacer dedo en la ruta con el amigo Lucho. Mamma mía, Lucho, ¿eh? Mamma mía, ¿te gustó este, Fabio? Sí, este es un temazo. Este es un temazo para adelante, ¿viste? Sí, sí, energético, sí. Muy bueno. Es como los coros que tiene chicas ahí, que sí, deben ser tres o cuatro. A ver si le puedo tirar. Bueno, recién hablábamos que la viola es Eric Clapton, ¿no? En este disco. Me desayunaba vos, sí, yo no sí, lo sabía. Sí, sí, Clapton. Sí, el tipo Water, cuando hizo su movida solista, siempre se agarró unos violeros así, de esos que es como para no extrañar a David Gilmour, ¿no? El otro compañero. Ya. Aparte, por lo general, cuando se separaban estaba todo mal. Entonces me imagino que debería decir, ¿no querés tocar la viola? ¿No querés que sigamos juntos? Bueno, mirá el violero que me conseguí para mi proyecto solista. Mire, en los coros le digo, son tres damas las que están ahí haciendo las segundas voces. No sé si vale la pena los nombres porque no la conozco. Le digo igual, Madeleine Bell, Katie Kisson y Doreen Shanter. Entre que no las conozco y mi inglés es así como que le puedo decir cualquier cosa, igual es lo mismo. Exacto. Lucho. Y igual te voy a decir, sí, bárbaro las pibas, bárbaras, barbarísimas. Uy. ¿No? Se me cayó el teléfono. Lucho, le digo una, lo están escuchando, lo está escuchando Paola desde Las Victorias y está Paola. Esperando, le digo, mire, cada mediodía espera su columna. ¿En serio? Sí, está reflejada con la música que pone usted. Es más, se banca la hora y pico de música que pongo yo nada más que para para esperar buenísimo, su columna. Un abrazo para Paola entonces. Bueno, buenísimo. Bueno, Lucho. Y otro violero que tocaba con él en este tema, vos me dijiste recién en el aviso, que era Peter Frampton, que a mí me encanta también. Claro, en otro de los discos solista. En este. No, el tipo agarraba siempre un violero, como que lo agarraba en cada proyecto, en esa época, cada violero que agarraba era el violero invitado y era el que ejecutaba las guitarras a lo largo de todo el disco. Claro, claro. Bueno, y acá la viola tiene, si nos fijamos bien, tiene una onda, las violas, todas las violas, porque él también debe tocar, ¿no? Todas las violas sobregrabadas, todas las que escuchamos, tienen una onda así bien de como, ¿cómo te puedo decir? No es country, ni western, ni folk, pero va para ese lado, ¿no? Como bien... Rutero, te imaginás ahí el Mississippi, el Cañón de Colorado, ahí en Yaquilandia, te imaginás, ¿no? Esa ruta que uno ve en las películas, ¿no? Sí, en las películas, que no vas nunca en la vida, ni en la próxima vida tampoco voy ahí. Aparte me regalen el pasaje, no voy a Yaquilandia ni con la orden del juez. Y esas rutas también que por ahí tienen que ver un poco con la tapa del disco, así solitarias en el medio de la nada y de golpe para este momento, para este los pros y los contras, una chica rubia haciendo dedo desnuda al costado de la ropa. Es el colmo del sueño del pibe, ¿no? Es el sueño del pibe multiplicado por 10. Bueno, impresionante disco, Lucho. Le queda uno para mañana. Sí, pero le queda un día más mañana, así que no sé cómo va a ser para superarse mañana. Usted, cuente, ¿qué tiene? ¿Un sótano lleno de cassette? Tengo mis cassettes en este momento, son no más de 10. Ah, la pucha, tiene todo en la cabeza entonces. Pero hay muchos que los tengo en la sabiola, sí. Qué bueno. Y lo que tengo, la lista que te digo, que ya tengo una lista que ya llené una carilla. Sí. En cualquier momento paso a la otra carilla, en cualquier momento. De tema, o sea que acá ya tengo un montón para seguirte pidiendo. Así que, buenísimo. Tenemos como hasta los 100 años. De aquí a la eternidad estaremos. Sí. Bueno, Lucho, ¿y con qué cerramos este segmento que ha armado para el día de hoy? Sí, próximo tema, que creo que incluso en el disco va exactamente detrás de los pros y los contras de hacer ruido, viene Los Ojos, se llama Los Ojos de Cada Extraño. Último tema, tranqui, otra vez bajamos a la dimensión alfa, sí. Nos ponemos las pantuflas y podemos respirar un poco. Bueno, bárbaro, Lucho, nos vamos con ese y lo vuelvo a llamar. Vuélvame a llamar usted, en realidad. ¿Cómo no? Así cómo no, suena, mañana lo llamo de vuelta. Así me despierta la alarma de su teléfono en el aire. Bueno, y ya, mientras va sonando Despacito este último tema. Sí. ¿Cómo está el bosque? Bueno, el bosque hoy se presenta humedísimo, friísimo. A mí me llevó 2 horas después de poner la casa calentita, 2 horas de salamandra para que se ponga linda. Ahora está re linda, pero está recontra frío, muy frío. Como allá también, como en el valle. Ustedes están como en el valle, ¿no? El viejita y el otro. And sleeping forms on pavement steps, in libraries, and railway stations, in books and banks, in the pages of history, in suicidal cavalry attacks, I recognize. Myself in every stranger's eyes, and in wheelchairs by monuments, and a tube train. As will I hear